Vimos un video que había una chica y un chico que armaban un rompecabezas. Lo armaron juntos, ayudaron a uno y al otro. Cuando terminaron de armarlo, le dieron un premio. Al varón muchos dulces y a la nena poquitos dulces. Eso es injusto. Le explicó que cobró poco, porque es nena. Le dio al nene un poco de caramelos. Compartió con los dos frascos de la misma cantidad de dulces. Los dos tienen que tener lo mismo porque es injusto. Las mujeres y los hombres tienen que cobrar lo mismo si hacen el trabajo juntos. Tienen que tener los mismos derechos.